todas tus bendiciones. Después de la tormenta viene la calma, con tantos tropiezos perdí las fuerzas, pero un día cualquiera apareciste tú. Tan solo con un gesto, con una palabra, le das la alegría a toda mi alma, y hoy por existir gracias te doy. Pero llegaste tú, qué diferente ahora ha sido mi vida, que siento cosas que antes no sentía y que solo nacen cuando llegas tú. Pero llegaste tú y la vida de una se me complica, me pone mi mundo de patas arriba, porque para mí lo más lindo eres tú. Y yo te soy sincera, ya en el amor no creía, a mí me daba miedo otro camino lleno de espinas. A mí me daba miedo otro camino lleno de espinas. Pero llegaste tú y la vida de una se me complica, me pone mi mundo de patas arriba, porque para mí lo más lindo eres tú. Por Dios, que eres tú. Diego Cárdenas Vidal, esto sí es amor de verdad. Luis y su linda Valentina Daza. Como la canción que más me encanta, como un beso de mamá, así eres tú. Como el sediento necesita el agua, como es el sol para las plantas, reconozco que así te necesito yo. Pero llegaste tú y la vida se me puso color de hormiga, que si no sé de ti el mundo me fastidia, mi razón de vivir ahora eres tú. Pero llegaste tú como una bendición para mi vida, eres mi enfermedad y mi medicina, el regalo más preciado, así eres tú. Ay, yo te soy sincera, ya en el amor no creía, a mí me daba miedo otro camino lleno de espinas. A mí me daba miedo otro camino lleno de espinas. Pero llegaste tú y la vida de una se me complica, me pone mi mundo de patas arriba, porque para mí lo más lindo eres tú. Pero llegaste tú como una bendición para enfermedad y mi medicina, el regalo más preciado, así eres tú. Pero llegaste tú y la vida de una se me complica, me pone mi mundo de patas arriba, porque para